algunos lugares, la inseguridad que venden con altavoces los dueños de la desesperanza es al revés de lo que nos quieren convencer. En algunos lugares la cara, el color de la piel, la forma de vestir puede ser un peligro. Ser de algunos barrios, caminar por algunas calles, significa que hay que acostumbrarse a que la policía te pare y te lleve detenido, a que las ambulancias no entren al barrio si alguien tiene una emergencia, a que los problemas de agua y gas tarden más en ser solucionados. La violencia institucional es, y recontravalga la redundancia, la violencia que ejercen las instituciones contra la gente. Muy parecido a como se hacía en la dictadura, los milicos antes, la policía ahora, se abusa de su poder y se asegura de que nadie los pueda tocar por mandarse cagadas. Viviana Espina es la madre de Lucas Carrasco, un pibe asesinado por la policía. Ella nos habla un poco sobre esto. Violencia institucional no es solamente quien dispara un arma. La violencia institucional está en el maltrato, en el abandono de persona. En la irresponsabilidad, digamos, con exactamente. Es la irresponsabilidad del Estado hacia los ciudadanos. Lucas sufre, además de la agresión de Diego Guzmán, sufre el abandono de persona, porque cuando su hermano llama al 911 para solicitar una ambulancia, le dicen que en una hora y media, dos, posiblemente haya ambulancia. Ante lo cual el pequeño pasa un taxi, bajan el pasajero y suben a Lucas y lo llevan al hospital. Como venimos cantando, son las instituciones, trabajando juntas, las que aplican la violencia. En otros lugares de más calle, las ambulancias no suelen tardar tanto. Y como decimos que lo hacen en conjunto, las instituciones se cuidan unas a otras. Otro caso de violencia institucional en Mendoza, un policía borracho atropelló y mató a dos pibas mientras manejaba. Los familiares no piden más que justicia y verdad, y la institución judicial no ayuda. Lautaro Cruciani, perteneciente a la campaña nacional contra la violencia institucional, nos aclara cómo el poder judicial también se pone la gorra. Es un acuerdo que se hace entre el fiscal y la defensa, en la cual el imputado acepta su responsabilidad penal y se aplica una pena más baja, ¿no? Es el juicio abreviado, pero tiene la particularidad de que no hay debate oral. Ese es el problema, no hay debate oral. Si no hay debate oral, los familiares no pueden ejercer su derecho a un juicio justo en el cual sean ventiladas todas las pruebas que se deben ventilar y en el cual posiblemente podría haber hasta un cambio de carátula, ¿no? Tienen el derecho a la verdad, ¿no? Que tanto propugnamos acá de Argentina en el respeto irrestricto de los derechos humanos, tienen derecho a la verdad. Y ese derecho a la verdad no es posible conseguirlo si no hay un debate oral en el cual sean ventiladas todas las pruebas, ¿no? Han matado a un niño, han matado en la cuadra, en la calle el barrio grita, ya vendrá la venganza. Han matado a un niño, han matado en la cuadra, en la calle el barrio grita, ya vendrá la venganza. Algunos datos que otorgan organizaciones de derechos humanos de Mendoza. La provincia cuenta con el triste privilegio de ser el cuarto lugar en el país en cuanto al índice de violencia institucional. Desde el fin de la dictadura, desde el año 1983 hasta el año 2014, se han registrado 217 casos de gatillo fácil, y desde el año 2004 estos casos se han duplicado. Un porcentaje importante de homicidios, aproximadamente el 40%, al momento del hecho no aparece una causa inmediata de muerte. Se descarta el robo y en general tiene como víctimas a jóvenes pobres asesinados por armas de fuego, en barriadas humildes, en hechos sin testigo y en donde la versión policial inmediatamente estigmatiza a la víctima. Estos datos son aportados por organizaciones de derechos humanos, porque son casi inexistentes los datos oficiales, o digámoslo, datos muy maquillados. Hay como una especie de reflejo me refiero a los reflejos de los arqueros que atajan rápidamente, saltan y tapan los agujeros. Hay un reflejo muy alto en el Poder Judicial para cajonear causas, absolver culpables o buscarle los resquicios para la vuelta legal, digamos. Claro, ¿esto es una sensación que tenemos nosotros o es así? No, cuando se trata de agentes pertenecientes a la fuerza de seguridad es constante, eso pasa siempre. Si nosotros pensamos todas las causas que hay denunciadas y que solo el 8% había dado condena, está a las claras, se ve que reina y que siempre gana la impunidad. Bueno, nosotros no queremos que siga pasando eso, nosotros queremos una justicia democrática, ¿no? Una justicia que se aplique la ley para todos, no sea así solo respecto de los hechos que involucran a la fuerza de seguridad, sino que sea una justicia imparcial, justamente, ¿no? Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Suéltame, digo, suéltame, quita tu mano, como es que no ves que soy inocente.